danzamos tú y yo. Mis manos sienten el poder de acariciarte entera, mujer. De frente tú y yo provoca esta pasión. Te quiero, mis labios piden de ti. Amor, por favor, ven a mí, porque te quiero. Por favor, ven a mí, porque te quiero, mi amor.